Volvemos al piso de Radio Rebelde, ponemos un piso, perdón, ponemos el pie en el freno un cachito para meternos en lo que tiene que ver con lo que pasa a nivel nacional. Estábamos hablando de Europa, de los fondos que va a destinar, por supuesto, a la pandemia, esta información que hace rato está dando vueltas, para comparar un poquito, ¿no? En este contexto de pandemia, cómo actúan cada continente, incluso, ni siquiera cada país. Pero, por supuesto, la información referida a nuestro país está vinculada a lo que pasa al coronavirus y lo que pasa con la cuarentena y cómo salimos de esta pandemia, que, solo, por supuesto, solo será posible con la vacuna, como ya veíamos y escuchamos a la especialista Marcela Velardo. Pero, ¿qué pasa en términos judiciales? ¿Qué pasa con la situación política en la Argentina? Que cuando uno va a las encuestas, lo primero que ve es que la preocupación de la gente es el desempleo. Tiene que ver también con la reforma judicial. La gente está muy informada, más allá de lo que, por supuesto, nos está pasando. Para hablar de esto, como todos los jueves, lo vamos a hacer con el secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, Floreal Gorini, Juan Carlos Junio. Juan Carlos, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich de Revista Martia. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muy contento de escucharte, Juan Carlos, sabiendo que hay muchos temas de política y que las revelaciones en materia judicial son muy importantes porque le dan contexto a este debate que hoy, por supuesto, ocupa la parte principal de todas las tapas. Por supuesto, cada tapa de diario enfocada hacia una opinión editorial distinta, pero el centro del debate es esta presentación que hizo ayer Alberto Fernández y que tiene que ver con discutir una reforma judicial. Sí, efectivamente, el tema judicial no es un tema que quizás sea de preocupación de las grandes masas de la ciudadanía, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que es un tema crucial para recuperar el sistema democrático argentino. Nosotros tenemos un sistema, como muchos países del mundo, de división de poderes, y las divisiones de poderes tienen que tener equilibrio, si no se desbalancea todo, y el sistema judicial argentino está muy, yo diría, inficionado por problemas de corrupción, de arbitrariedades de todo tipo, de vinculaciones a fuerzas políticas y servicios de inteligencia que los operan, en fin, además de por mecanismos ineficientes y burocráticos que hacen que las causas duren años y años, no solo las famosas políticas, que bueno, tienen un interés para una parte de la sociedad, pero en realidad eso ocurre desde todos los problemas de carácter comercial, los temas de carácter civil, en fin, desde un divorcio, a sucesiones de bienes, a tenencias de hijos, a juicios comerciales por pesos, en fin. Y el presidente hizo una invocación al final, muy interesante, ¿no? De carácter, yo diría, ético, ¿no? Vayamos a una justicia sin favoritismos y sin prejuicios, que las personas sean todas iguales ante la ley, basta de las influencias de grupos fácticos, económicos y políticos, basta de tenerle miedo a la crítica de los medios de comunicación, en fin, no valerse del cargo para servir a intereses privados. Es el incumplimiento de la justicia causa graves males a la vida de la ciudadanía, y así de seguida. Y no se privó de hablar mucho más crudamente de lo que hago yo, de arbitrariedades, de vulneración del principio de inocencia, de un sistema de penas anticipadas, dijo. O sea que te condenan eso, antes. Eso también sorprendió, ¿no? Porque uno podía esperar un discurso un poco más más en equilibrio del presidente presentando esto, y la verdad que no ahorró elogios, lo digo de manera irónica, con respecto a cómo se manejó la justicia, enfocado a un sector político, pero que por supuesto yo entiendo, él lo está planteando en términos de que no se puede perseguir a ningún sector político, pero el caso es donde lo quieren ubicar la nación, ¿no? La nación viene pegándole, hay una nota hoy de Pagni, pero también la estuvo la de Joaquín Morales Solá, diciendo, esta es la reforma de Cristina. Y ahí es donde quieren poner, ¿no? El tema de los números de la cantidad de la Corte Suprema, incluso casi a los 6, 7, 8 van a buscar archivos y dicen, pero ustedes decían esto hace 2 años atrás, o Cristina estaba convencida de los 5 miembros, como que intentan poner el debate ahí, tratando de, no sé, darle esta perspectiva, digamos, que haga que no pueda salir una reforma que nos sirva a todos, como decías vos al principio. Sí, es una falta de, yo diría, de ideas serias, de nuevas doctrinas o defensa de antiguas doctrinas, y en realidad es un intento de impugnar la reforma por vía de la chicana política y no de argumentos políticos, ideológicos y jurídicos en este caso. Que lo que muestra más que nada es que la actitud política de la derecha es está determinada por una definición, que es agredir al gobierno, desgastar al gobierno ante la opinión pública y tratar de impedir por todos los medios, justamente desde la opinión pública, por los medios de comunicación y desde su presencia en el Parlamento, impedir la el gobierno del presidente Alberto, ¿no? Es obstruccionista totalmente. Por lo tanto, ya no se trata de ejercer una oposición legítima, sino de una actitud de obstruccionismo político y muy, muy, muy sustentada en los medios de comunicación. Yo diría, más que nunca, ¿saben? Porque vienen de una derrota, que es la derrota de octubre. Están divididos, tienen una ausencia total de proyecto político, de propuesta a la sociedad, a la comunidad. Entonces, su única estrategia es potenciar la grieta creando un clima político agresivo, ¿no? Así que, bueno, yo lo que veo es que es muy importante la determinación del presidente de avanzar. La junta de expertos que constituyó tiene una legitimidad enorme, una diversidad ideológica enorme, tiene diversidad de género, tiene diversidad desde el punto de vista federal, así que creo que le va a costar mucho sostenerse en esta visión, en esta actitud que tiene ellos, ¿no? Bueno, pero queda plasmada esa actitud y ese programa político que no existe, salvo ser siempre oposición, que salieron en tándem a rechazarla sin siquiera conocer el proyecto, ¿no? Sí, pero por eso, es parte de esta lógica que estamos intentando fundamentar, ¿no? No es una lógica de una posición, de una oposición inclusive, yo diría, severa, pero sustentada en argumentaciones, en este caso yo diría ideológico-jurídicas. Bueno, no estamos de acuerdo en esto, por esto, esto y esto, sino desde el punto de vista jurídico no estamos de acuerdo en que se fusionen 23 juzgados con otros 23, porque eso restringe el sistema, lo hace ineficiente y lo hace injusto. En fin, no hay nada de eso. Lo único que hay es la apelación a que va a ser perdonado mediante todo esto Cristina o Báez, lo que demuestra que es una cosa pasquinesca en vez de una actitud política de una fuerza que tiene una representación importante en la sociedad. La derecha, el centro-derecha, tiene 116 diputados, si no me equivoco. Sin embargo, lo que hacen es calificativos, descalificativos. Entonces, en fin, la verdad yo creo que eso a la corta o a la larga va a perder plafón en la sociedad, y no lo contrario, porque a veces la agresividad de los medios de comunicación, bueno, achucha. Pero creo que confío en la opinión pública, Julián. Juan Carlos, déjame hacerte una pregunta incómoda. Acá nos estamos mirando con Nico y decimos, sí, estamos de acuerdo. Pero ayer hubo un cacerolazo, que yo no escuché, pero que hubo un cacerolazo, porque Clarín arranca diciendo la gente está en contra de la reforma. A partir de los anuncios de Alberto, hay un cacerolazo en la ciudad. Yo quiero remitirme a Vicentín, con todo el respeto que me da Alberto Fernández y su presidencia, pero preguntarte incómodamente, fuimos para atrás en algunas cuestiones, o por lo menos se vuelve dudoso, ¿no? Lo de Sur lo mismo, digo, había un impulso para discutir determinadas cuestiones y después se empieza el gobierno a autocorregir entendiendo de que, bueno, lo dijo Alberto, yo esperé que la gente iba a salir a festejar. Hay, en ese sentido, la derecha no nos está ganando en términos de movilidad. Digo, no salimos nosotros a festejar la reforma judicial, salen ellos a quejarse de la reforma judicial. Bueno, pero lo que nosotros tenemos, creo que tener cuidado es en de quejarnos de lo de la realidad. Los medios, el 80% lo tienen ellos, ¿no? Eso no está planteado por ahora cambiarlo. En todo caso, tampoco es una originalidad argentina. En Brasil es peor y en Chile es peor. Entonces, eso es así. Entonces, que Clarín salga con un cacerolazo, que yo vivo en Parque Chas, no sé nada ni me enteré de nada de ese cacerolazo. Me acabo de enterar ahora porque todavía no entré a ver Clarín, ¿no? Porque estuve con otras lecturas. Entonces, no se trata acá de lamentarse y de quejarse todos los días de que Clarín hace lo que está lo que él quiere hacer, lo que está en su sentido, lo que está en su naturaleza, lo que está en sus intereses económicos y en sus definiciones: obstruir al gobierno, agredir al gobierno, mentir y tratar de crear en la opinión pública un clima que no se corresponde con ninguna realidad. Este ejemplo del cacerolazo está bueno, yo no sabía. Una irrealidad lo transforman en una en un título de portada, en un título de tapa. Sí, sí, sí. Por lo tanto, sí, no nos quejemos de que La Nación, el Clarín y qué sé yo, y dos o tres grandes, y La Nata, todos los días van a estar en oposición brutal y cerril contra el gobierno. Con quejarnos de eso es difícil que podamos hacer algo. En todo caso, y ahora sí, voy a la cuestión incómoda que vos decís, del caso Vicentín. Primera cuestión. Acá lo que hay que valorar en primer lugar es la actitud política del gobierno de intervenir en Vicentín, de tomar una gran iniciativa, de decidir vamos a la expropiación, estos son unos chorros, al Estado tiene que intervenir y al pasar a administrar la empresa a través de AgroYPF, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una determinación positiva del Estado, audaz, temeraria. Ahora bien, hubo una reacción importante, no solo de los medios de comunicación, sino de una parte de la opinión pública que ellos tienen, de incluso de empresarios santafesinos, no hubo plafón, esa es la pura verdad, para poder llevar a cabo la intención política del gobierno, que era la expropiación. Y también, ¿por qué no decirlo?, la idea de la expropiación, que en la Argentina tiene que ir al Parlamento, porque así lo establece la Constitución Nacional, una expropiación la tiene que determinar el Parlamento. Yo creo que en el Parlamento la idea de la expropiación no iba a poder avanzar, iba a ser derrotada posiblemente. Entonces, acá hay temas de relación de fuerza. El gobierno intenta, este es un buen caso, ir más allá de la relación de fuerzas, toca un interés económico enorme y sensible y un interés político simbólico igual o mayor, y no lo logra, no lo logró, esa es la verdad. Entonces, claro, Puede decir retrocede. Sí, efectivamente, se puede decir eso. Yo personalmente creo, a esta altura, que el tema Vicentín es un tema abierto, porque no hay duda que todo el mundo sabe que esto es un fenomenal desfalco. Además, ¿quién va a poner la guita de los 100.000 millones de pesos que estos tipos no se la llevaron? Ni claro, no están eso, ninguna eso sí parte. Es verdad, eso es real. Entonces, yo todavía creo que acá el gobierno hizo una avanzada fenomenal. Después efectivamente no pudo sostener esa avanzada y ahora hay un statu quo que está en disputa. Veremos cómo sigue, pero en definitiva, si me permiten redondear, creo que nosotros no tenemos que mirar la política e inclusive la relación de fuerzas todos los días por lo que dicen todos los días el Clarín y La Nación, La Nata y dos o tres de esos más. También tenemos que ver que está la pandemia, que es una cosa fenomenal que el gobierno este tiene que atender y lo está haciendo muy bien, más allá de la tragedia, que ellos tienen una fuerza importante, sacaron el 40% de los votos y tienen una cantidad importantísima, más que nada en diputados, no así en el Senado, y que bueno, y que tienen los medios de comunicación que efectivamente influyen en la opinión pública. Entonces, acá lo que hay es una disputa y que no va a cesar, porque como decíamos al inicio, la actitud de la derecha es obstruccionista y agresiva. Ahora, también Alberto Fernández tiene, según las encuestas, según escuchamos de las encuestas, tiene una aprobación, un consenso en la opinión pública muy importante, más que lo que sacó en votos en octubre, más que el 48. Sí. Yo no sé si tiene el 60, el 58 o el 59. Pero entonces, las encuestas son muy muy importantes en términos de más del 65%. Todas coinciden con respecto a ese apoyo a Alberto Fernández. Y al mismo tiempo, ya que hablas de encuestas, las encuestas reflejan esto, la preocupación por lo económico, pero en términos, por supuesto, de que al mismo tiempo apoyan la cuarentena a la gente. Hay una ley ahora que también se está jugando, y si querés, volvemos sobre ese tablero que vos planteaste muy bien de disputa, de que, bueno, el gobierno retrocede, pero porque avanzó, leo yo de tu respuesta, que me parece muy interesante poder verlo con esa responsabilidad, por supuesto, también, que tenemos que tener a la hora de poder analizar y también, por supuesto, de manera crítica. La reforma que tiene que ver con, y que tiene que ver en definitiva con la moratoria, que es un tema muy sensible en términos de las empresas y en términos del trabajo, ¿no? También, no lo vamos a volver a reeditar, pero también los medios de información o de desinformación lo vinculan a, bueno, es una ley a medida del grupo Indalo. Pero es muy importante, ¿no es cierto?, lo que tiene con la moratoria. Me parece eso muy central y también muy necesario para lo que están viviendo hoy las argentinas y los argentinos. Mirá, efectivamente, lo que dice es como lo anterior, pero peor. Porque decir claro, que una ley que involucra a casi 1 millón de pymes, de millones de profesionales, de trabajadores autónomos, de empresas medianas y grandes, en fin, decir que es para el grupo Indalo es una vulgaridad muy grande, para no decir que es una berreteada argumental muy grande, porque es una ley de una trascendencia para empresas y personas, porque involucra absolutamente a todos los que tributan. Yo la verdad que lo dejaría de lado y me abocaría principalmente a desmenuzar la ley, a quién involucra, a quién beneficia. Y yo creo que en definitiva le genera un alivio muy importante a esos millones y millones de contribuyentes, porque le da 96 meses en el caso de las empresas medianas y grandes, y 120 a las pymes, además de lo que le da a las personas que tienen deudas morosas, le posibilita que retomen a una situación de normalización tributaria en el marco de una ley, insisto, de 120 meses para pagar y con una tasa de interés del 2% mensual, o sea, el 24 anual, que es bajísima. Por lo tanto, normalizar tu situación tributaria va a ser muy, pero muy, yo diría, fácil. No sé qué término utilizar. Y a su vez, esta moratoria permite que el fisco, o sea, el Estado Nacional, vaya también normalizando sus ingresos. Muchachos, ¿de dónde vamos a sacar la plata para pagarle a los maestros, a los médicos, a la policía, al servicio de justicia, a la limpieza? Sale de la contribución que hacen las empresas y los ciudadanos. Y acá, por la pandemia, eso está muy, pero muy golpeado. Entonces, también, desde una visión colectiva, sino el Estado representa a la sociedad. Entonces, si se va normalizando eso a partir de los pagos, creo que de noviembre, entonces también vamos a tener un país en vías de normalización en ese sentido y poder atender las necesidades de la sociedad. Juan Carlos, la última tiene que ver con los peajes. Me parece que es otro tema que no podemos dejar por alto. Te pido una breve con respecto a eso. Canicova Corral, que juez ya se acaba de jubilar hoy, pero hasta el último día fue muy fuerte con respecto a la causa. Esperemos que ahora, creo que Ercolini es el que va a seguir la causa, si no me equivoco, esperemos que siga con esa misma direccionalidad. Ahora, yo lo último que te digo, lo escuchaba Canicova Corral en su último día de trabajo y dijo, y me pegan a mí, que podemos hablar de Canicoba Corral, por un montón de causas, pero porque las pruebas son muy contundentes y son pruebas documentales. Pero acá no hay un tema de testimonio, de que obligaron a alguien a decir una cosa o la otra. Los números son centrales. ¿Hay una puerta también para discutir la concesión de las autopistas en este desfalco que hizo el gobierno de Mauricio Macri? Mirá, yo supongo que sí. De cualquier manera está bien suscitar este caso, no tenemos mucho tiempo, pero yo vengo suscitándolo porque es de los casos de corrupción más grandes de la historia argentina, más burdos, más grandes en términos económicos, más burdos en términos técnicos, y de una enorme inmoralidad. Inventaron una deuda del Estado Nacional a favor de Abertis y de los otros socios, de 500 millones de dólares, 499 millones para ser más preciso, y fueron y se lo pagaron. Y ese juicio que nos podían hacer los españoles es una ficción total, porque las instancias judiciales para ese juicio ya estaban vencidas hacía años. Hicieron un reclamo de un problema de 14 años atrás. Después, aparte de los 500 millones de dólares que perdió el Estado Nacional, después le aumentaron los precios a los usuarios, a todos nosotros, un 270%. Y después las acciones, de los cuales el presidente de la Nación era accionista, pasaron primero de 3 pesos a 70 y después a 170. O sea que es un negociado que es peor que el de las carnes de Lisandro de la Torre. Es un escándalo moral terrible. Por lo tanto, creo que en este caso, la avanzada de Canicoba Corral, más allá de lo polémico que puedan haber sido otras historias que ahora no tenemos tiempo, creo que es un tiro para el lado de la justicia. Y veremos entonces cómo sigue esto y cómo siguen las concesiones. Efectivamente, hacen bien ustedes en poner en cuestión ese tema. Juan Carlos, como siempre, un placer pasar la mirada y también las ideas con respecto a lo que está pasando en la política argentina, que está todo, como dijiste vos, en disputa, y me parece que ese es el tablero, y así hay que verlo, y así hay que analizar lo que está pasando. Cada día es una batalla más en esto de a ver si se puede hacer más democrática y más justa la Argentina en la que vivimos. Un beso enorme, Juan Carlos. Chao, un abrazo a ustedes. Hasta pronto.